La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Lunes 16 de diciembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda con una cita más de un pequeño devocional para usted en la Palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 6. Tiempo de agenciar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Eclesiastés 3, 6. Hay tiempo de obtener y de buscar y de ganar, pero necesitamos comprender que aún después de que hayamos ganado una posesión, no siempre la retendremos. Luego hay tiempo de agenciar y tiempo de perder. Las cosas que Dios está tratando de enseñarnos con este juego de balanzas es que Él es el dueño y Señor. Él es dueño de lo que obtenemos. Él es el dueño de lo que perdemos. Cuando uno se vuelve un pastor para la gente, uno ve a personas que llegan a tener tantos problemas en sus nervios, colapsos en su vida, cuando el esposo o la esposa los deja, cuando los pierden, cuando pierden el matrimonio. Ahora, no estoy diciendo que la ruptura de un matrimonio no sea una pérdida trágica, pero quiero decirle, no importa lo que usted pierda en el mundo, no tiene que hacerse pedazos emocionalmente. Si entiende este principio manifestado en el juego de las balanzas de Dios, algunas personas dicen que no quieren servir a Dios porque no quieren perder algo que están reteniendo en este mundo. Ellos servirán a Dios. Sin embargo, piensan si todo el tiempo Él les llenara plenamente sus manos y despensas. Lo que están queriendo decir es que Dios transforme por completo el equilibrio de sus básculas. Si nosotros obtenemos algo en el lado de la balanza, acuérdese que tenemos que perder del otro lado de la balanza a fin de permanecer equilibrados. Cuando usted va a un lugar y le despachan, tiene que encontrar la balanza, el equilibrio. Y cuando se ha pasado el peso, el locatario quita del interior de la bolsa lo que está pesando para que el equilibrio correcto venga. ¿Cómo sabremos? Si esto no pasara en lo físico, la medida que tuvo que pasar Dios, el Padre, cuando perdió a su Hijo al bajar del cielo. No es nada raro leer sobre alguien entonces que se ha suicidado después de haber perdido, por ejemplo, su fortuna, su dinero. Esta es simplemente la expresión de la rebelión de un individuo contra el balance de las básculas de Dios, porque el Dios que le dio también le está quitando. Ahora, yo sé que hay decisiones que uno llega a tomar y que esto sucede. Sin embargo, aún Dios eso lo ha planeado para que entendamos que hay tiempo de agenciar, pero también hay tiempo de perder. No debe olvidarse que Dios es el dueño del centro de la rueda. Todo gira en derredor de Él. Él es el amo, Él es el dueño, Él es el que tiene el balance. Esto quiere decir entonces que nosotros ganaremos en un lado de la balanza, pero también debemos entender que debemos perder en el otro lado de la balanza. Conocer este principio nos mantiene lejos de tener una mano de hierro sobre algo y decir, esto es mío, nadie lo toque, nada es nuestro, todo pertenece a Dios. Debe acordarse que Él es el verdadero dueño, el verdadero Señor de todo. Porque todos hemos perdido algo en un tiempo o en otro. Hemos perdido seres amados, amigos, hemos seguido a Dios. Cuando uno se agencia delante de Dios lo correcto, entonces cuando uno pierde lo incorrecto, uno no se enoja, sino agradece. ¿Cuántas ocasiones cuando hemos venido a Cristo hemos perdido una vida mala y equivocada? Dios ha equilibrado nuestras básculas. Y uno puede acercarse, pero hay gente que no quiere perder su familia por acercarse a Dios. Y qué torpeza, porque uno cambia la eternidad por algo pasajero. Así que Dios puede equilibrar sus básculas. Ahora yo no estoy diciendo que no ame a su familia, pero estoy diciendo busque a Dios primero, porque Él es el que ayudará a su familia a buscar también de Él. ¿Cuántas ocasiones nos vemos impedidos porque el verdadero dueño y el señor del equilibrio de las balanzas lleva su balance eterno? Y no importa si servimos a Dios o no, de todas maneras Dios va a efectuar el balance correcto a nuestra vida, tanto ahora como en la eternidad. Pero si escogemos no servir a Dios en esta vida, Dios sigue siendo el dueño del equilibrio y el balance vendrá en la eternidad. Le sirvamos aquí o no, Él de todas maneras nos va a equilibrar. Simplemente piense, amigo que me escucha, cuántas ocasiones uno llega a encontrar que una persona adquirió todo lo que pudo en esta vida, fama, fortuna, y llega a entender que no se preparó para la eternidad. Simplemente su alma pasará la eternidad en un contraste con Dios perdido y deshecho. La historia de vida no hubiera sido tan triste de una persona si hubiera estado dispuesto a darle tiempo a Jesús en su vida, a perder a sus atavíos mundanos que eventualmente tuvo que perder cuando la vida le fue quitada. ¿Qué recompensa dará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cuando uno como pecador obtiene alguna de estas cosas en la vida, no debe marearse por ellas. Tarde o temprano Dios las va a recoger. Y si usted como cristiano tiene cosas en la vida y pierde alguna de ellas, entienda, es Cristo el dueño de la balanza. Todo es temporal, pero no Dios. Dios es eterno. No lo puede perder a Él. Nuestra alma es mortal, pero Dios es inmortal. ¿Qué es lo que piensa uno como cristiano cuando uno empieza a tener miseria, tristeza, tormento? Nada sino entender que del otro lado de la balanza Dios tiene amor, del otro lado de la balanza Dios tiene paz y ayuda para nosotros. En otras palabras, unas cuantas chucherías mundanales y frijoleras que se desvanecen este tiempo, no podemos aferrarnos a ellas. Y no solamente frijoleras, no estoy menospreciando los frijoles, pero estoy diciendo cuántas ocasiones tratamos de cambiar lo eterno por algo pasajero. ¿Qué ganamos en tiempo? Cuando dejamos que Dios balancee nuestras básculas y no tenemos paz mental, limpieza de alma, un nuevo hombre, ojos abiertos para entender la palabra que Dios tiene. Estas son apenas algunos de los tesoros que Dios tiene para nosotros cuando uno aprende. Entienda, amigo, cuando Dios nos quita es porque está balanceando nuestra vida. Tal vez usted se está volviendo pedante y grosero por tener todo y Dios tiene que recogerlo. Luego, si no quiere que lo recoja, vuélvase agradecido y entienda que Él es el dueño y Señor. ¿Cuántas ocasiones usted se vuelve tacaño y no ayuda a la casa de Dios solo porque usted piensa que es el dueño de todo lo que tiene y Dios tiene que recogerle? Tal vez el vehículo, tal vez el dinero de la semana o de la quincena o del mes o del año, porque usted no entiende que Dios es dueño y Señor. Deje que Dios equilibre sus balanzas y usted aprenda a tenerlas equilibradas. Aprendamos juntos, porque llegamos a fallar muy continuamente. Luego Dios es el dueño, inclusive de estos devocionales y de esta vida en las que estamos. Que Dios nos bendiga a todos y bendiga su tiempo delante de Él. Que Dios guarde su camino. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales.